con ustedes, compartiendo este programita después de un día de ausencia debido a un corte de luz. No fue por culpa nuestra, fue algo que nos superó, así que por eso no vinimos, ¿eh? Le damos a todos la re bienvenida, descansamos todos, ustedes y nosotros, para volver hoy sí con todas las pilas a hacer este escenario de las voces. Muy buenas tardes, operador, muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para usted, buenas tardes a nuestro operator y muy buenas tardes para todos aquellos que nos están acompañando. Muy bien, ¿cómo los trata? La bien, vida, bien. Digo. No. ¿Bien? ¿Usted está bien? Sí, dentro de todo, sí. Bueno, del otro lado están bien, están contentos, felices. Preparándose para el Día de la Lealtad. Ay, cierto. ¿Se están preparando o no se están preparando para el Día de la Lealtad? Es más lindo que se preparen para otra cosa, en todo caso. Que es el mismo día. El domingo es el Día de la Lealtad Peronista. Sí, sí, sí. Pero también es el Día de la Madre, es preferible eso. Ah, ¿también el Día de la Madre? Sí. Bueno, ahí está. Mamá Evita. Qué asco. Fucking mother, me dijo. Oh, no, se fue el carajo. Ahí sí da mucho placer de decir la puta madre que te parió. Exacto, ahí está. Ahí sí, uno disfruta. Ojo con lo que dice. ¿Por qué? Porque sí, hay varios que pueden estar susceptibles del otro lado. Usted dice eso. Está tocando un símbolo patrio como Evita. Yo no me hago cargo de lo que dijo. Bueno. Lo dijo usted. ¿Usted se hace cargo de lo que sí, dijo? Sí, sí, sí. Yo no. A ver, como bueno. Madre no la quiero. Bueno, no me suavice la cosa. No. Dijo la puta madre que lo parió. Sí. Dijo eso. Se hace cargo usted. Yo no me hago cargo porque sé que hay gente que se puede sentir tocada, ofendida. Lo que nos puede llegar a doler. Nos puede llegar a doler un montón de cosas, bueno, cada cual con su corazoncito. Yo con Evita y esa puteada no me meto, hágase cargo usted. Y bueno, pero he dicho cosas peores de Perón, así que... Bueno, que le toque, pero Evita es Evita. No es lo mismo, dice una cosa es Perón, otra cosa es Evita, dicen mucho. ¿Por qué? No sé. Yo por las dudas con Evita trato de ser más suavecito porque hay gente que se puede enojar mucho. Yo no quiero tener problemas con nadie, yo vine al mundo a hacer la paz y no la guerra. Igual pues, yo con Evita no... Parece que le estuvieron dando ganas de otra cosa. Sí. Me pasa que usted disculpe, Evita fue media trucha, ¿qué quiere que le diga? No, tanto no. Esta cuestión del voto femenino, que esto, que aquello, y ya lo venían haciendo un montón. Lo que pasa es que claro, como ella lo hizo masivo porque era la mujer de Perón, entonces era la mujer del pueblo. Eso en mi barrio quiere decir otra cosa. Bueno, pero ella era la mujer del pueblo, no. La madre de los descamisados. Está bien, pero por eso le digo, ella jugaba, digamos, a ella le salió bien porque era la mujer de Perón. Pero Alicia Muro de Justo estuvo muchísimo más metida que ella toda su vida y nadie le dice nada. Porque Moro se demoró. Y no. Se demoró y no estuvo justo a tiempo. Evita tuvo el momento justo. Sabía por dónde andar. Como Perón, terminaron claro. En el momento justo. Y fueron muy inteligentes para hacer todo lo que hicieron, ¿no? Gente muy capaz. Espere, que ese hijo de puta no tiene nada que ver con la inteligencia. Ajá. Porque pueden ser ambas cosas en mucha cantidad. Estaba sí. Me quedé pensando que agradezco que mi abuela no sepa manejar la compu. Porque si no me cuelga. Es peronista. Fue en su momento, como que la quería, le tenía un cierto cariño a... A Evita. A Evita. Pero menos mal que no me escucha. ¡Ja! estaba viendo qué era específicamente lo que decía nuestro orgullo latinoamericano llamado Mario Vargas Llosa. Y dele. Y decía que Sartre ha vivido equivocado. Y Sartre vivió equivocado, sobre todo en lo que se refiere a sus opiniones políticas. Estuvo toda su vida equivocado, salvo en lo que se refiere al colonialismo, dice. Pero en lo demás, todo lo que opinó políticamente estaba equivocado directamente, dice Vargas Llosa. Dice, o sea, equivocado es la palabra. Nah, que Sartre vivió equivocado en sus opiniones políticas. Eso decía nuestro orgullo, nuevo prócer latinoamericano. Viernes al palo se nota con los próceres que estamos trayendo. Uf, después estaba leyendo, la gente habla al pedo y habla y habla y habla y nadie está exento de esto, ni siquiera nadie. Ni nosotros. No, porque también leí una entrevista que se hacía hace poco. Estuvo, no sé, a quién interesa esto, lo que importa es la anécdota. Se realizó, vio la Feria del Libro de Frankfurt, que se hace generalmente una feria muy importante a nivel mundial. Y estuvo cerrando la feria Hellman. Ajá. Hablando, qué sé yo. Entonces leí una entrevista que se le hizo a Juan Hellman, este poeta argentino. Y no sé, justo salió el tema de el periodista le pregunta, dice, ¿y podemos esperar para el año que viene su premio Nobel? De una vez por todas. Dice, no, no creo ya eso, dice. Aparte, hace 26 años que no se le da un Nobel a un escritor de lengua hispana, siendo que es la tercera lengua en importancia, dice. Hace 26 años que no se le da uno y creo que van a pasar 26 años más para que se le dé otro. A las dos semanas se le dan a Vargas Llosa. Hay que aprender a callar. Vamos a conocer un personaje tan público que da como un boludo tantas veces. Fíjense, él aseveró y dice, van a pasar 26 años más. No pasaron ni dos semanas que se lo dieron a Vargas Llosa. Bueno, pero igual él no sabía. Se nota que no, él no está acomodado con los del Nobel. Bueno, entonces que no hable si no sabe. Lo que sí, Oro tiene razón. Van a pasar como 26 años más hasta que se lo den a otro. Sí. Así que en eso sí tenía razón, ¿ves? No, sí, leí una crítica muy interesante. ¿De quién a quién? Que hizo a partir de esto de Vargas Llosa y del premio Nobel. Una entrevista que se le hizo a Abelardo Castillo. Ajá. Que Abelardo Castillo dice, es un que decía, es muy buen escritor Vargas Llosa, más allá de que yo ideológicamente estoy totalmente en desacuerdo con él. Sí, ya somos varios, sí. Igual. Hace cola, Abelardo, que somos bastante. Y lo peor es que Vargas Llosa no hace nada para achicar la cola. O sea, porque siempre que abre la boca se manda alguna, desde lo que por ahí a uno le interesa, a él le salta la derecha mansalva, entonces no hay forma. Bueno, pero lo que decía Abelardo Castillo, dice, igual ya el Nobel me importa muy poco a mí, dice, diciendo que no, que el Nobel no vale nada. Hoy en día ya el Nobel, que hace años y años y años y años que el Nobel justamente dejó de tener relevancia, dice, generalmente el Nobel se lo dan a escritores que tienen algún tipo de contacto con todos estos, este comité sueco, y dice, por ahí lo conocen, se conocen ahí entre ellos, y la familia, dice, conoce al Nobel, dice Abelardo Castillo. Si vamos al caso, decía él, se le dio, no me acuerdo, Echegaray, es un español, dice, se le dio el Nobel a Echegaray, dice un tipo que no merecía en absoluto ningún premio, decía Abelardo Castillo, y se lo dieron en el mismo año donde todavía en España estaba con vida Unamuno, dice, y no se lo dieron. Borges tampoco nunca recibió un premio Nobel. Claro. Dice, hoy en día creo que el único que podría yo le daría un premio Nobel, creo que es por todo lo que viene haciendo, es Ray Bradbury. Mire. Dijo Abelardo Castillo. Y la última vez, decía el que me sorprendió realmente un Nobel, que o sea, sorprender para bien, sí. Dice, es cuando se lo dieron a Sartre. Dice, y me pareció de una ética, dice, bueno, alabando a Sartre, me dice, una ética impresionante el rechazo de Sartre al premio Nobel. Con el escándalo que en ese momento, por la importancia que tenía el Nobel, sí. Hoy el Nobel ya estaba bastardeado. Pero en el momento que se lo dan a Sartre, y rechazar el premio Nobel, no era lo mismo que rechazarlo hoy. ¿No? Eso le valoraba a Abelardo Castillo a Jean-Paul Sartre. Porque hasta Sartre, toda esa época, los Nobel tenían otro peso, había otro criterio en la selección. Han ganado tipos muy interesantes. Pero hoy en día, vio. Sí, sí. Creo, ¿quién lo había sacado también? Ese Panuk, Pamuk. Sí, Pamuk, ese. Después Salman Rushdie. Esa camada lo sacó al premio Nobel. mí son todos autores nuevos, pero porque a raíz de que ganaron el premio Nobel se hicieron conocidos. Y claro, entonces, y sí. Claro, no. El, uh-huh. Para mí es la nueva camada. Sí. Nos mandaba el Charrúa un mensaje. ¿Cómo anda? Buenas, Charrúa. Nos dice, ¿es una sección nueva del programa? ¿Haciendo amigos? No sé a qué se refiere, Charrúa. ¿Lo de Vita? A esa la compañera que sí tiene ganas de tener más amigos que Roberto Carlos. Entonces, es así de... Y lo que pasa es me saturaron. ¿Qué quiere? A mí me gusta mirar documentales, pero... Por ahí enganché un par y que van para ese lado, entonces ya me sacaron. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Ya sé, es un error por tratar de ver documentales en canales que es al pedo. Uh-huh. A ciertas fechas no tiene sentido incursionar, pero bueno. Jodase. Claro, y bueno, pero usted encima me saca Evita, que yo venía tranquila. Venía con esa, digamos, esa anécdota, pero venía tranquila. ¿Usted me la saca encima así a boca de jarro? No. Bueno, pero se hace cargo de la compañera, una sección. Si es por eso, Charrúa, que los decís, por lo de Vita, es un segmento de la compañera. Yo ya dije que no me hago cargo. No, no. Igual me estoy tirando en contra de mi fría. Estoy muy compungido, así muy emocionado, que sacaron a todos los chilenos. Estoy en esa yo ahora, Charrúa. Hoy todos somos Chile, Charrúa. Le falta el gritito. Ese que dice chichichi, lelele. ¡Viva Chile! Mire que este también está dentro del segmento, porque no está jugando a favor de no ser como Roberto Carlos. Pero qué quiere, a mí me da gracia, sinceramente. Me da gracia la gente, me da gracia los boludos que hablan, me da gracia todo. Hasta los boludos que sacan, porque no dejan los algunos. Pero ayer me enteré, ayer o anteayer. ¡Sabía! La gente piensa que yo exagero, pero no, che, y es posta. No tenía ni idea, o sea, sabía, vio así por... Porque uno lo escucha por todos lados. Sabía que había unos chilenos enterrados. En algún lado sabía que había unos chilenos enterrados. Es pero todo lo que sabía. Así como que estuvieran, qué sé yo, jugando a ver quién entierra a quién en la arena. Y es más, mire, ¿y sabe por qué me enteré que había unos chilenos enterrados? Por un chiste futbolístico. Que una vez me dijeron, ¿sabes cuál es la diferencia? Acá se van a enojar otros. Es un chiste, que ya lo deben conocer. Viene una persona y me dice, che, ¿viste? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el central y los chilenos? Le digo, ¿qué chiste? Pero vamos a hablar. Dice, no, boludo, los chilenos que están enterrados en una mina. Le digo, una cosa así. No estaba enterado. Me dice, bueno, la diferencia, me dice, es que los dos están enterrados, pero los chilenos suben en 2 meses. Entonces ahí me enteré que había unos chilenos enterrados. Ajá. Y anteayer, que me tocó estar en una situación, en un lugar donde estaban mirando televisión, y pasé por 2 casas o 3, no me acuerdo ese día. En las 3 casas de televisión, en el mismo lugar, con la misma noticia prendida. Está todo el país expectante. Entonces me enteré que eran 33. Bien. Me enteré que era la edad de Cristo. Y me enteré algo patético. Yo quiero que alguien que haya seguido la noticia así... Yo no le puedo contestar entonces. Me contesto esta pregunta. Que me dijeron a mí, yo no paraba de asombrarme. Me estaban hablando, me contaron cómo hicieron para sacarlo, ese tubo que habían construido. Oh, mirá qué loco. Me enteré hace 2 días todo esto. Entonces, mi sorpresa es ahora, discúlpenme. Está bien, está bien. Digo, qué loco, mirá el coso ese que hicieron para sacarlo. Pobre tipo, va a tener que estar metido ahí, le digo. Pero qué garrón, le digo, qué garrón, el último boludo que se queda. Le digo, salen todos y vos te quedás solo ahí abajo. Y me comentaba una persona que estaba ahí conmigo. Me dice, no, pero vos sabés que se peleaban porque nadie quería ser... Todos querían ser el último. Uh-huh. ¿Cómo que todos querían ser el último? Le digo, yo no me pelearía, yo salgo primero. Quédense tranquilo, acá abajo, yo salgo. No, claro, me contaban que supuestamente todos querían ser el último porque el último... iba a figurar en el libro de los Guinness sobre el hombre que estuvo más tiempo bajo tierra. Ah, no sabía esa parte. Yo quiero que alguien me corrobore si me batieron cualquiera para que yo me enoje o realmente fue así. Estando en una situación extrema, digamos, uh-huh. En la que estás, ¿cómo puede el cerebro humano estar pensando en eso? No sé. ¿Se puede? No sé, yo lo único que sabía era que el último que digamos, creo que fue el primero de los rescatistas que bajó y el último que se fue era por el hecho de esa, digamos, esta cuestión. Bueno, pero el rescatista, pero en el Guinea va a figurar el último minero porque el rescatista tuvo un gato y se volvió. Bueno, esa parte no lo sé. ¿En serio? ¿Van a hacer eso? No sé, me comentaron así a mi compañero. No sé. Si después de con quién se junte usted, yo le diría que le estaban tomando el pelo, por no decir otra cosa, pero... Sí, yo ya no sé, no me sorprendería tanto tampoco, digo, porque vivimos en una sociedad del espectáculo, entonces... Bueno, es todo un espectáculo, es todo un espectáculo. Bueno. Todo, del momento que están todos hablando, es un espectáculo. Sí. El 33 boludo enterrado es un espectáculo. Sí, yo te... Un espectáculo televisivo, ¿no? Sí, un espectáculo televisivo. Sí, lo entiendo. Sí, en algunos casos lo compararon con la llegada del hombre a la luna. No, no, basta, sola con... No, así que llegó el hombre a la luna también, porque no sabemos si llegó el hombre a la luna. Bueno, en todas estas cuestiones de lo televisivo, de lo masivo... Y diga que está muerto Baudrillard, este gran filósofo francés, porque si estaría vivo Baudrillard diría que todo esto es un simulacro. Y seguro. Que no es real. Es un simulacro de realidad. Maturana también estaría, no, estaría enojadísimo. Ajá. Mire, pues no pasamos el tema La Mina No Voy de Quilapayún. Va, una canción colombiana es, que canta Quilapayún. Sí. Uy, qué bueno que estaría que esté. Me parece que está. Ajá. Y veía que algunos estaban contentos, orgullosos de ser mineros. Yo no lo puedo creer. Sí. Está de bajeza que está llegando el ser humano. Bueno, es una cosa impresionante. Uno de los rescatistas, que era el que, digamos, más se lo... Yo le puedo contar la noticia a medias, porque me iba enterando por conocidos de cómo venía la mano. Dice que uno de los rescatistas dicen que era el más apto porque había sido minero, entonces que era su gran orgullo estar en ese momento con sus compañeros. Ahora, todo esto, ¿por qué? Bueno, no me interesa, ya está. Pero no hay empresas atrás de todo esto, no hay cuestiones de culpables, no se habla de la situación minera en sí, de la explotación de esos hombres que... Están enterrados ahora 60 días, pero tuvieron estado enterrado 14 horas por día, todos los días, digamos, también. O sea, digo, no se habla de esa situación. No. Pregunto, porque no escuché nada, me enteré hace 3, 4 días. Igual, más si, en detalle. Si se llega a hablar, se va a hablar una semana hasta que, digamos... ¡Ah, otra! Disculpe. Porque mostraron... No, porque ahora me cayeron todas las fichas juntas. Disculpen los que están del otro lado, pero esto me... Como sí, una catarsis usted, hace claro, este programa. Usted o no se entera nada o se entera todo de golpe. Claro. Mostraban que hablaba el presidente de Chile. ¿No era una mujer el presidente de Chile? No, espere, no. Ahí sí ya está demasiado colgado en la palmera. ¿No? ¿No era la Bachelet? Sí, pero la Bachelet hace rato que... Póngale... Para el... ¿Cuánto era ese gato? Para el terremoto. ¿Qué terremoto? El que hubo en Chile. De ese sí me enteré bien. Sí. ¿Pero cuándo fue eso? Y fines de febrero. O los, ¿de este año? Sí. Antes hace re poquito, pero que hubo elecciones. No, espere, no hace re poquito, ya hace casi 8 meses. Hubo elecciones y perdió las elecciones. No es que perdió las elecciones. Ella no se candidateaba de nuevo. Ah, no se presentaba otra vez. No, la Bachelet no. Digamos... No me acuerdo este flaco para qué partido juega, eso la verdad no me acuerdo. Es indiferente. Pero el tema era que, digamos, cuando sucede lo del terremoto, Bachelet estaba dejando el gobierno y asumía Piñera. Y en el medio, o sea, en el traspaso este que sucede el terremoto, entonces es como que se trabajaba en conjunto o se unieron desde antes para que todo el trabajo que venía haciendo el gobierno de Bachelet lo siguiera este flaco. Ah, eso, le juro que fue una cosa. Habla el presidente de Chile cuando está mirando la noticia. ¿El presidente? No era una mujer. ¿Qué está pasando? ¿Vio cuando parece que usted lo durmieron y se lo van después de 200 años y no entiende nada? Bueno, esa fue la sensación. ¿Qué me pasó? Bueno, pero ya ahí. A ver, más allá de que es entendible que usted no siga nada. Pero ya ahí lo durmieron 8 meses. 8 meses, sí, sí. Porque sí. Aparte... Si empezar a contar las cosas que tuve en mi vida, estos los últimos 8 meses de mi vida, mire. Sí, no, ya sé, por eso. Usted no. Más o menos fue testigo de algunas cosas de mi vida. Estaba muy ocupado en mis cosas para saber si Bachelet seguía siendo presidente de Chile, ¿no? Sí, no, me imagino. Aparte hay cosas, digamos, mucho más relevantes en la vida de uno, o que lo dejan más marcadito. Y sí. Pero, ¿no? Este fue varón elegido por el pueblo. ¿Fue elegido por el pueblo? Sí. Muy bien. Eso me queda tranquilo. Fue bajo los términos democráticos que ganó. Sí, por supuesto. Entonces seguramente que está bien porque lo eligió la mayoría. Muy bien. Y nunca se equivoca. Bueno, el charrúa. que nos dice, seguimos en esta onda de chiste. Bueno. ¿Cuántos chistes que dieron los mineros también, o no? No les sabría decir porque el primero lo escuché con usted hoy. Ah, así bueno. No sé. Dice Charrúa, Argentina es como los mineros chilenos. Están esperando que alguien los salve de la mina. Bueno, bien Charrúa, no lo tenía ese tampoco. No, pero esa también es la otra. Me enteré hoy. Bueno, por lugares donde uno tiene que a veces asistir, que están enojados de nuevo con ella. ¿Quiénes? No puedo dar los nombres de las personas, pero que están enojados con Cristinita. No sé qué pasó ahora en el... Sigue siendo Cristina nuestra presidenta, sí. Sí, es así. Sigue siendo una mujer. Claro, no cambió. Pero igual, por lo que escuché así, eso sí que de reojo, están enojados, no les sabría decir por qué. Y realmente quieren que pase a mejor vida. Yo me sumo también. Y con el presidente que venga, no sé quién es, ya lo dije, también me sumo. Y con el próximo también me sumo. Sí. Pero que pase a mejor vida. O estar enojados. No, que pase a mejor vida. Acá no los queremos. El pájaro. Bueno, pajarrete. ¿Cómo anda, pájaro? Dice, no levante la pared, que si se rebelan los mineros se nos termina el curro. Bueno. Y ahí está, este programa no fue la excepción y también terminó hablando de los mineros, como corresponde, che. ¿Cómo puede ser que no hicimos mención nunca de lo que está pasando? Una problemática que aqueja al mundo entero. Ponga internet producción a ver lo que dice el Monde París, el New York Times, siguiendo paso a paso, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo en Chile. Lo bueno y que sigue manteniendo este programa es que cuando ya todos se cansaron de hablar, recién ahí este programa menciona algo. Es como que siempre... Y porque yo me enteré ahora, le digo en detalle, hace 3 días. No, sí, cuando ya te... Estaban todos esperando sacar el primero, todavía no habían sacado el primero, ahí me enteré yo. Cuando estaban haciendo las pruebas, pilotos, así, para sacar el primer chileno. Acá la producción me tiraba un eslogan para decir en el escenario, a la retaguardia de las noticias. A la vanguardia, sí. No, a la retaguardia. A la retaguardia, bueno, está bien, a la retaguardia de las noticias. Ahí está el eslogan del escenario. Qué malos que son, dirán algunos. No quieren a nadie. No, a alguien quiere. Queremos un montón de gente, ¿cómo no? Por favor. Igual a los chilenos, vamos a ser sinceros, que a los mineros en este momento, disculpen, me voy a hacer demasiado escatológica, pero les debo chupar un huevo que acá en la zona sur de Rosario, Las Delicias, los quieran o no. Mientras te quieran las personas que vos querés que te quieran. Por eso. Bueno. Como le dicen, vio, mirá, un amigo mío que no te quiere. ¿Y qué quiere ese amigo tuyo? ¿Qué me importa a mí si no me quiere? ¿Vos me querés? ¿Me querés vos? Que sos la persona que me interesa, listo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. A ellos sí que los queremos mucho. Buenas tardes. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Ni nos presentamos, nada hoy, estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Tenemos un blogspot, correo electrónico, sale por una radio virtual. Bueno, ¿nos quiere contar? La radio que retransmite este programa es www.radiowalden.com.ar. Y nosotros también tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com y el blog de este programa es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, vino bastante enquilombado este programa hoy. No me diga. Sí, ya se han pasado las 2 de la tarde, cualquiera. ¿Me permite contarle algo antes de que nos vayamos? No sé si nos vamos a la tanda, no nos vamos a la tanda. No, no. Bueno, pero cuente. El grupo Qué Clown, o sea, les recuerdo que tenemos entradas para regalar del grupo Qué Clown, que presenta todos los sábados de octubre a las 5 de la tarde Alicia y su secretito, que esto va a ser en la sala La Sede de San Lorenzo y Entre Ríos. El costo de la entrada es 25 pesos, pero tenemos para regalar dos por uno para quienes quieran ir con niños, no niños, o simplemente disfrutar de esta obra. Muy bien. Nos tenemos que ir ya a la tanda. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros, 462-2124 y 156-7076-44. Hasta las 4 de la tarde estaremos aquí atendiendo todas sus quejas. Muy bien. Habíamos traído para pasarle a nuestro amigo Gerardo que el miércoles, el miércoles fue que se comunicaba con nosotros, quería escuchar dos temas de Nina Simone. Los trajimos, Wild in the Wind y Zimmerman. Exacto, lo que pasa es que entre los dos suman casi 17 minutos. Dura 10 minutos Zimmerman y la otra dura 7. Sí. Así que es muchísimo, Gerardo, le pedimos disculpas. Vamos a pasar uno. Bueno. Vamos a pasar Wild. No, no era Zimmerman. No, dura como 10 minutos, es mucho. Ah, bueno, listo. Wild in the Wild. Aparte, nos refuimos del tiempo, no, cualquiera. Está bien, pero es que usted habló con el operador ahora. Yo creí que era el otro el que íbamos a pasar. No, vamos a pasar. Wild in the Wind. Exacto, ese mismo. Bien. Esperemos Gerardo Cande por ahí escuchando. Escuchamos tema, tanda publicitaria, musical y volveremos. Bueno, vamos. Creatures wings of the wind. And wild as wind, so wild as wind, you touch me. So long, so long. Thing gonna change.

30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied, singing glory to His name. I am so wondrous saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in, singing glory, glory to His name. Singing glory to His name. Fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Singing glory, glory to His name. I'm singing glory to His name. Glory to His name. Saves me and keeps me clean. Glory, glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at thy Savior's feet. Plunge in today and be made complete, singing glory to His name. Singing glory to His name. Glory to His name. Plunge in today and be made complete, singing glory, glory to His name. Thank you. merced perro chaval, que merced la policía, que merced a pulila, bla bla pa aquí. Bien, aquí estamos de vuelta, haciendo ya la media hora, segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta la hora 16, haciendo este escenario. Lo que sonaba era el tema de Nina Simone para Gerardo. Después un temita de Santana. Y después un temita de Nina Hagen. Bien, no la nombres, Manu Chao, que cuando se la nombra aparece. A la policía, dijo. Decía muchas cosas en la canción y yo dije, ¿de qué habla? Bueno, ¿tiene algo para comentar? Sí, que se comunicaba con nosotros Gerardo, comentándonos que el temita que pasábamos de Nina Simone, él nos lo dedicaba a nosotros. Bueno, muchas gracias. Que muchísimas gracias, porque la verdad, muy bonita la canción. Y también nos decía que ayer, como no nos había podido escuchar, dice, uy, ya lo pasaron y me lo perdí. Y como este programa no salió, por suerte, hoy dice que nos estaba escuchando medio fulero, se escuchaba, pero aún así se pudo apreciar. Así que buenísimo, porque ahí le pasamos el temita para él. Le mandamos desde aquí un gran saludo. Nos estaba mandando muchos besotes también, así que muchos besos para él. Muy bien. Diga. Vamos a proceder a comentar algunas efemérides. Sí. Hay un personaje que un 17 de octubre, el mismo día de la lealtad. Pero mucho antes. Mucho antes. 1915. Sí. Nacía este escritor estadounidense llamado Arthur Miller. Sí, ¿lo conoce? Un dramaturgo. Sí. De él, acá en Rosario se pudo apreciar una de sus obras más reconocidas, que es La muerte de un viajante. Uh-huh. Que, digamos, tuve la oportunidad de verla dos veces. Ajá. Porque bueno, la primera fui y la segunda, yo sabía de la existencia de él, no me acordaba que la había visto, así que la volví a ver. Igual, impresionante esta obra, porque hace una crítica muy muy importante a Estados Unidos. Mejor se lo trato de contar a su vida un poquito más cronológica, porque las cuestiones políticas en él están muy marcadas, y que le cuente así esta obra arrancado los pelos no queda lindo. I wanna go to San Diego. I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a la Juana. Calavera no llora, serenata de amor. Cómo se perdieron las serenatas también. No hay más románticos que dan serenatas. No. No. Está parado de bola la guitarra, te roba la guitarra, boludo. Bienvenida, mamacita. ¡Oh! Que hace frío o que hace calor, Dios, vivimos en una época de comodidades, así que para hacer una serenata hoy se tienen que dar todas las condiciones climáticas. Que no tenga una o un vecino mal llevado. Sí, claro. No, dejate de cantar. No. Que... Nada. No. Que apoyaste en la pared la guitarra y a los 5 minutos desapareció la guitarra. Bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar de Arthur Miller. Mejor, igual, este también fue un pobrecito en muchas cosas. Ah, ¿sí? Sí, su infancia dentro de todo zafó porque, digamos, él es el tercer hijo de un matrimonio de emigrantes austríacos. Él nace en Nueva York en el año 1915, como usted dijo, un 17 de octubre. Y si bien, digamos, su familia no tuvo mayores inconvenientes, en cuanto a los vínculos. El padre, que era fabricante de abrigos durante la Gran Depresión en Estados Unidos, se arruina. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, es que el niño, digamos, durante su infancia y adolescencia, si bien siguió estudiando, se tuvo que dedicar a hacer diferentes labores como para poder seguir estudiando. Sí, le cuento que él trabajó en una radio. ¿Fue colega? Sí, sí, sí. Pero se ve que muchísima más calidad que nosotros. Uh-huh. No sé, no sé. Tendría que escucharlo. Mire si se pudiesen conseguir los audios. Estaría muy bueno. Sí. Le cuento que también él se trabajó en un almacén y como editor en el diario Michigan. Le cuento que mientras se dedicaba a hacer estas labores, él estaba estudiando periodismo y antes de recibirse ya comenzó a escribir, y una de sus primeras obras fue Todavía crece la hierba, que fue una comedia que, si bien con esta tuvo varios reconocimientos, no fue tampoco un gran éxito, pero sí le dio el puntapié inicial para iniciar la escritura de series radiales. La década de los 40 para él fue bastante importante porque se casa con la que había sido su novia de la facultad, que era Mary Grace Slattery, con la cual tiene un hijo y una hija. Y por el otro lado, ella se consolida como escritor. Primero debuta en el Broadway con El hombre que tuvo toda la suerte del mundo, que era una comedia que tuvo escaso éxito comercial, pero que sí le tuvo la suerte de tener el premio de teatro del año 1944. Y ya en 1945, con su novela Focus, es que él ya tiene mucha, digamos, le va muy bien en cuanto a su escritura. Y encima esta novela le va bien, digamos, si se quiere, en lo profesional, pero mal porque ya tienen sus primeros problemas con el gobierno. Porque Ajá. Es una, digamos, un alegato contra el antisemitismo, que si bien le da, digamos, un éxito bastante importante, ya empieza a mostrar su actividad y sus inclinaciones políticas, lo cual no lo hace ser bien claro. recibido por parte del gobierno. Bueno, nunca, cuando uno tiene ideas propias, el gobierno nunca le va a gustar al gobierno. Claro, aparte encima en Estados Unidos, para la época del 40, uh-huh. no le va muy bien. En ese aspecto, igual él, digamos, su escritura estuvo influenciada por Ibsen, lo cual hace que sus obras tengan una carga ideológica muy importante. Más allá de que en muchos casos se dedicó a la comedia, hay una crítica para con el gobierno muy marcada, como pasa en La muerte de un viajante, que es una crítica impresionante a lo que es el sueño americano. Claro. A lo que en realidad... American, ¿cómo es? The Life. American Dreams. The American... The American Way of Life. Ahí está. ¿Este no estuvo con Marilyn Monroe? Yes. Ya me iba a contar, ¿me adelanté? Un poquito. Igual, ¿vio cuando uno lo tiene al escritor, pero que nunca me lo hubiese imaginado con Marilyn? Ajá. Como que es más perfil bajo. Y bueno. Necesitaba que ella se lo levante. Se complementan. Sí. O necesitaba fama. No, porque eso tuvo. Ya la tenía. Sí, sí, sí, porque en el año 49 es que surge, digamos, él edita esta obra, La muerte de un viajante, y que encima a esta obra se la cita entre las mejores del teatro contemporáneo. Sumado a eso, durante 2 años, entre el 49 y el 51, se hicieron reversiones de esta obra en todos Estados Unidos, y en el Broadway fue donde más, más la llevaron, y fue un éxito total. Uh-huh. Sumado eso también, en el 85 se la lleva al cine John Doroff, no sé con bien cómo se pronuncia, el director, que la lleva al cine, y donde Dustin Hoffman dicen que hace el papel protagónico y es impresionante. Donde él, si se quiere, mostró todo lo que tenía que ver con la casa de brujas en Estados Unidos, y uh-huh. digamos a él también lo acusaron, porque en su momento él adhirió al comunismo. Después claro. se separa, y digamos, se dice que también se separa como para criticarlo. Bueno, el 14 de octubre del 49. ¿Qué pasa? Comienza la casa de brujas. Y bueno, él en el año 53 es que escribe Las Brujas de Salem, que se dicen que es un alegato contra la intolerancia y el puritanismo que se ambienta en el año 1692. Pero es una de sus obras más famosas, sí. me parece, Las Brujas de Salem. Sí, sí, sí. En lo que es el ambiente teatral es La Muerte de un Viajante. Uh-huh. Y las Brujas de Salem es la que se hizo muy reconocida a nivel cinematográfico. Le cuento que la película de Las Brujas de Salem fue llevada al cine en el año 1996. Fue protagonizada por Daniel Day-Lewis, y el guión lo adaptó el propio Miller. Ah, él mismo. Sí, sí, sí. Así que, si se quiere, tuvo todo el aval de Arthur Miller esta película, que ha sido uno de los grandes éxitos en lo cinematográfico en cuanto a su trabajo literario. Ahora sí, les cuento por qué, digamos, se separa en el año de 56 de su primera esposa, esta que yo le había contado, que con la cual él había compartido la vida desde la facultad, para conocer, casarse y tener una vida bastante tormentosa con Marilyn Monroe. Les cuento que la boda coincidió con el estreno de Panorama desde el Puente, que es del año 1955, y en esta pieza el autor reproducía el tema de la llegada de inmigrantes a Estados Unidos, y dicho sea de paso, esta obra también ganó un Pulitzer. El tema es que, si bien la popularidad y todo, digamos, su trabajo iba en aumento, el matrimonio lo ayudó para escribir, porque lo ayudó un montonazo en ese sentido. Pero que era terrible los líos que se armaban, porque la pareja en sí no fue feliz. Había infidelidades por parte de Marilyn, que entre una de ellas estaba Ice Montan, que es, digamos, una de las grandes parejas de Marilyn. Y esto, sumado con problemas de alcohol y tensiones por parte de ellos, hace que se separen. Igual él deja de retratado, en el rodaje de Vidas Rebelde, que en el que actuó Marilyn, ese fue uno de los mayores detonantes en cuanto a la pareja. Y después, él en obras posteriores va a dejar retratado, obviamente no toda la vida, pero sí estas escenas. Le cuento que, por suerte, su vida amorosa volvió a una calma bastante importante, ya que él consigue, se encuentra con la fotógrafa austríaca Ais Morad, con la cual contrae después matrimonio en el año 1962, y en el caso de ellos ya no van a separarse más hasta el fallecimiento de ella en el 2002. Esa fue su última mujer y su último amor. Claro. Le cuento que con Morad, ellos tuvieron una hija que se llamó Rebeca. Y según cuentan también varios de la gente que estuvo cercana a la pareja, tuvo un hijo que se llamó Daniel, que nació con síndrome de Down, y se dicen que es del que Arthur Miller nunca habló. Esta hija de Arthur Miller, Rebeca, era la mujer de Daniel Day-Lewis cuando hicieron la película Las Brujas de Salem. Ah, ¿sí? Sí. Como todo queda en familia, claro, está bien. Lo mantenían. Le cuento así que en el año 1964 Arthur Miller vuelve a los escenarios con Después de la Caída, que es un texto autobiográfico que se dicen que es un texto durísimo en el que narra su relación con Marilyn Monroe. Este era el texto uh-huh. que yo le hacía mención, en la cual va a retratar, si se quiere, esta vida. Durante mucho tiempo estuvo en silencio en cuanto a la escritura, y en el año 1997 escribió Una Mujer Normal, que es una novela corta, si se quiere una línea psicologicista bastante importante, y que esta obra sí mereció grandes críticas. Decirle que igual su carrera literaria prosiguió hasta el año 2005, que es el año en el que él muere, y hasta se dice que fue muy contestatario hasta el final de su vida con la política que llevó a cabo George Bush. Está bien, tenía todos los argumentos. Pero en este caso, una de sus publicaciones, que fue La Política y el Arte de Actuar, ahí, si se quiere, el alegato está bien marcado de toda esta contraposición que tenía con el gobierno de Bush. Le cuento que en sus últimos años él se fue a vivir a Connecticut y después... ¡A Connecticut! Sí. Todos los caminos conducen a Connecticut, ¿vio? Sí, veo. Veníamos demasiado bien. Bueno, usted me nombra esa palabra. Y bueno, pero ¿qué quiere? Se fue a vivir ahí. Fue a vivir ahí, está bien. Si no, le tengo que decir que se va de Nueva York a vivir otro lado. Aparte, se va a Connecticut. Claro. Que está, hay montañas, hay otro clima, sí. Otro paisaje. Él quería ya llevar una vida más tranquila. Además, había conocido a Agnes Barley, que era una joven artista, con la cual se dice que hubo algo y que en su momento había intenciones de casarse. Pero él ya estaba enfermo de cáncer, tenía problemas cardíacos y además neumonía. Uy, te ha hecho mierda. Y sí, pero en 90 años ya. 90 tenía ahí, claro, bueno. O sea, 90 tenía cuando murió, o sea, ahí tenía 87. Claro, bueno, sí. Ya era medio lógico. Aparte de las que vivió. Sí. Entonces, por eso, si se quiere, su última obra, que es Finalizando la Imagen, o el final de la imagen. No, se llega a estrenar en el 2004 y él muere el 10 de febrero del 2005. Entonces pudo ver, si se quiere, ¿la pudo ver estrenada? Claro. Lo que sí, no se pudo casar con esta chica porque finiquitó. Claro. Él se quería seguir casando. Tenía 87 años y se seguía casando. Próxima estación, Bien. Ahí teníamos un poquito de Arthur Miller. ¿Terminó con Arthur Miller? Sí. Bueno, no nos quiere hablar de Henry Miller. Ese era un limado. Espere, ese Henry estaba loco. Era el... el de los trópicos. Trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Estaba limadísimo. Sí, sí, sí. Ese Miller estaba chapa, chapa. Ese que vivía en las calles, vivían. Sí. Bajo un puente. Lo que sí disfrutó de las mujeres a mansalva. ¿Arthur? Henry. Sí, no era el que había, digamos, vivía siempre con prostitutas, si no me lo estoy confundiendo. No sé. Ah, bueno, no, entonces puede que me lo esté confundiendo. No me acuerdo ahora. Porque ahí está Arthur Miller, Glenn Miller y Henry Miller. No, bueno, Glenn Miller, ¿qué tiene que ver con todo esto? No, le digo que es otro de los Miller que fue escritor y músico. ¿Qué quiere que le diga? Son varios. Ajá. Es como que los García y González son un montón. Bueno, no, pero escritores están estos dos conocidos. Hay otro más. Por eso le digo, y Glenn Miller. ¿Y ese qué hizo? ¿Quién es? Es uno que, digamos, empezó a dedicarse a la escritura y a la música. A raíz de haber estado, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Pero muy poquito se sabe de él. No sé, no lo tengo yo. ¿No lo tiene? No. Bueno, no tiene frasecitas, nada de... No, no porque tenía parte de la obra la muerte de un viajante. Pero no... No, bueno. Vio cuando no es el día. No, bueno. Bien, otra vez nos tenemos que ir, estamos llegando ya casi a las 3 de la tarde. Sí. Wow. Bueno, ayer encima no salimos, iba a venir una persona acá a publicitar, sí. A promocionar, más que publicitar, a promocionar una obra de teatro. Claro, la que le estaba comentando recién, Alicia y su secretito, el director de esta obra, que es Luciano Matricardi, nos iba a venir a contar un poco de la obra, qué es lo que está haciendo el grupo Que Clown. Y no se pudo. ¿Y va a venir en algún momento? Y esperemos que sí, por lo menos la invitación sigue en pie. Y nos decía que sí, que se iba a acercar en otro momento. Pero ya ahora no le sabría decir cuándo. Bueno, esperamos a Lucho cuando quiera venir. Y la invitación al todo aquel que tenga algo para difundir. Claro. Bueno, golpea la puerta por Redón 5609. Si no le abrimos es porque no tienen que difundir nada. Si les abrimos, les prestamos el micrófono para que difundan lo que ustedes hacen. Hay algunos que vienen acá. Ajá. También hacen, vienen a difundir. Hacen huevo. Y vienen y están acá con su hacer. Está bien, sí, es sí, respetable sí. También. No quieren hablar porque ellos prefieren el perfil bajo. Entonces vienen y hacen huevo en silencio. Está muy bien también. Pero sí, aparte uno que por ahí a veces fomenta. Igual a veces está más bueno cuando es ocio productivo. Ajá. Que vengan a hacer huevo y otra cosa, póngale y cebar mate, está fantástico. Porque es un ocio productivo. Uh-huh. Cuando por ahí es ocio, no sé si tanto. Bueno. Tienes razón el pájaro, por eso yo no dije nada. ¿Qué cosa? No, yo no sabía si usted estaba batiendo cualquiera o no. A ver. Pero, claro, a mí me sonaba, sabía que era este que hizo el pájaro. O no, pájaro, ¿no fue el que se mató en un accidente, en un avión? El mismo, Glenn Miller fue trompetista y uno de los célebres directores de la banda, directores de banda en la era del swing. Era un director de orquesta, Glenn Miller. Entonces yo me lo estoy confundiendo con otro. Usted me decía que Glenn Miller era escritor. Digo, bueno, lo voy a dejar seguir. Bueno. Pero este fue el que se mató, ¿no, pájaro? Ah, mira. En un avión. O sea, el director de orquesta. Claro, ese es Glenn Miller que yo conozco. Por eso usted me dijo escritor. Digo, bueno, habrá otro Glenn Miller. Claro, entonces me lo estoy confundiendo. Ya evidentemente. De yo no la quise dejar al descubierto. Se ocupó el pájaro de eso. No, pero está bien si por ahí... Aparte, sí. Muchas veces a uno le pasa que se va confundiendo. Yo por ahí cuando me dicen tal o cual persona, ¿cuál fue una de sus obras? Como para tener una idea quién era. La vida entera, Nos dice el pájaro, solo Benny Goodman lo superó en popularidad y era un facho de mierda. Sí. ¿Cuál de los dos? Sí, ese, claro, Glenn Miller. Ah, está, entonces. Me voy a fijar con quién me lo estoy confundiendo. Bueno, ¿algo más por decir? No. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Estaremos hasta las 4 de la tarde, nos vamos a ir a la música y luego nos iremos a la tanda. Bien. Vamos a ir con un temita de Gogol Bordelo. Y después bueno, volvemos. Vamos. Dentro de un rato. Quédense ahí. Don't believe them for a moment, for a second. Do not believe, my friend. When you are down, them are not coming with a helping hand. Of course there is no us and them, but them, they do not think the same. It's them who do not think the same. It's them who do not think. They never step on spiritual path. They paint their faces so differently from ours. And if you listen closely, that war, it never stops. That war, it never stops. War, be them new romance. I don't envy them, my friend. Be their lives longer. Oh, their longer lives are spent without a love or faithful friend. All those things they have to rent. Yeah, all those things they have to rent. All those things. But we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is for yourself, my friend. You are the only light there is for yourself, my friend. For yourself, my friend. There'll be no saviors. Any soon coming down. And anyway, illuminations never come from the ground. Illuminating realization number one. You are the only light there is for yourself, my friend. You are the only light there is for yourself, my friend. And we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is for yourself, my friend. You are the only light there is for yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself,

Muy bien, aquí estamos de regreso. Continuamos aquí haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces hasta las 4 de la tarde, aquí en la 99.9, la Estación del Sur. Estaremos hasta las 4. ¿Cuánto nos queda? ¿Media hora de programa? Sí. Bueno, pueden comunicarse al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda sonaba Gogol Bordelo, un temita de Zeppelin y AC/DC en vivo. Bien. ¿Y dónde está la primavera? ¿No vino la primavera? No. No. Ay, bueno, ¿qué le pasa? No, que me quedé pensando que saltó así de la nada con el tema de la primavera. Ajá. Sí, no sé, se me ocurrió. Está bien, igual. Generalmente lo que se me ocurre lo digo acá, no sé. Me parece bien. Lo que sí estaría lindo igual, solcito, así. Bueno, ya va a venir, no desesperéis. No, ya sé, después viene para quedarse, así que no hay problema. No desesperéis que después tendremos 3 meses. Insoportable calor, ¿eh? ¿Cuánto hacía que no escuchaba ese acople? Y porque usted pone la cabecita acostada. Ahora no, me recago. Bueno, vamos a ponernos las pilas. Dele, dele. Ya igual se le pegó toda la fiacosidad junta. Sí. Le voy a leer unos textitos. Ajá. Del libro Espejos de Eduardo Galeano. Sí. En referencia a unos personajes que están en las efemérides de la semana. Como ser. Como este ser. Un 16 de octubre, él nacía un día antes de la lealtad. 16 de octubre y mucho tiempo antes. 1864. ¿Quién? 54, cualquiera dije. 1854, está bien. Nacía Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Oscar Wilde. Claro, eso le iba a decir, diga Oscar Wilde derecho. Este escritor irlandés. Y Galeano le dedica un texto. ¿Qué dice? Muy lindo el texto, me encantó, que se llama Wilde. Dice. Dice así, escuchen, che, está re bueno, escucha. El Lord Chambelán del Reino Británico era bastante más que un camarero. Entre otras cosas, tenía a su cargo la censura del teatro. Con ayuda de sus expertos, decidía qué obras debían ser cortadas o prohibidas para proteger al público contra los riesgos de la inmoralidad. En 1892, Sarah Bernhardt anunció que una nueva obra de Oscar Wilde, Salomé, iba a inaugurar su temporada en Londres. 2 semanas antes del estreno, la obra fue prohibida. Nadie protestó, salvo el autor. Wilde recordó que él era un irlandés viviendo en una nación de tartufos, pero los ingleses le festejaron el chiste. Este panzón ingenioso, que llevaba una flor blanca en el ojal y en la lengua una navaja, era el personaje más venerado en los teatros y en los salones de Londres. Wilde se burlaba de todos, y también de sí mismo. Yo puedo resistir todo, menos la tentación, decía. Y una noche, compartió su lecho con el hijo del marqués de Kenbury, fascinado por su belleza lánguida misteriosamente juvenil y a la vez crepuscular. Y esa fue la primera noche de otras noches. El marqués se enteró y le declaró la guerra. Y la ganó. Al cabo de 3 procesos humillantes, que ofrecieron cotidianos banquetes a la prensa y desataron la indignación de los ciudadanos contra este corruptor de costumbres, el jurado lo condenó por haber cometido actos de grosera indecencia con los jovencitos que tuvieron el placer de denunciarlo. 2 años estuvo en la cárcel, trabajando a pico y pala. Sus acreedores remataron todo lo que tenía. Cuando salió, sus libros habían desaparecido de las librerías y sus obras de los escenarios. Nadie lo aplaudía, nadie lo invitaba. Vivía solo y a solas bebía, pronunciando, para nadie, sus frases brillantes. La muerte fue amable, no demoró. ¿Le gustó? No la vida, pero sí el texto está buenísimo. Muy lindo. Bueno, no descubro nada, más allá de algunas cosas que a uno le pueden gustar más o menos, pero por lo menos para mí es indudable la manera tan linda y particular que tiene Galeano de narrar y de contarte una historia. Eso sí. Tiene una manera de contar la historia muy linda, muy atrapante, muy... Sí, es como... Por y ahí... tiene un estilo, usted lee cualquier cosa y ya se da cuenta, si no sabe, se da cuenta que es Galeano. Sí. Tiene una cuestión muy... particular, ¿no? Un estilo muy propio de narrar, que está muy lindo. Y además es, o sea, son historias donde uno es partícipe. Por ahí, en cuanto a que esto de decir uno la, es, mientras las escucha, como que las fuera viviendo, se le vienen un montón de imágenes y es partícipe en todo eso. Uh-huh. Ahí por ahí narraciones que están muy buenas, pero que no lo atrapan tanto. Uh-huh. Tal cual. Ahí está la capacidad del autor, ¿no? Por eso. Bueno, pobre Oscar Wilde, se acostó con un chico y... Sí, igual lo que me quedaba pensando, más allá que se le pueda decir mil cosas a Oscar Wilde, que siempre iba con ventaja y demás, ninguno se le resistía. Y no. Entonces no era que, o sea, no era el malo, obviamente rompía con las costumbres, estamos totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta la época en la que le tocó vivir al pobre Oscar Wilde. Pero, digamos, los que estuvieron con él no fueron obligados, no, precisamente. Uy. Bien. Diga. Y ahora. Ajá. No vamos a hablar de la lealtad peronista. No vamos a hablar de los mineros chilenos. Nos vamos a ir con un tema dedicado a los mineros chilenos y a todos los mineros del mundo. Pero ahora, usted sabe que, como este, vamos a decirlo así, bien progre como es este programa, el 11 de octubre fue el último día de independencia indígena. Sí. El último día de libertad indígena. Entonces, vamos a leer un par de textitos. Bueno. Referidos a Colón y la conquista de América, ¿no? Algunas escuelas todavía le llaman descubrimiento. Sí. Y le meten a los chicos esa palabra, descubrimiento. No, por ahí no sé. En algunas se debe nombrar, capaz, ¿no? La palabra conquista, la palabra etnocidio. No, ese no. ¿No? Ese no. ¿No se nombra esa palabra? No. Bueno. Por lo menos, ojo, en lo que yo sé, hay un montón de escuelas que no tengo ni idea. ¿Se eliminaron etnias directamente o no? Sí, pero no se dice. No se dice no, sí. No. No, se dice descubrimiento. Claro. A lo sumo sí, el hecho de la conquista de América sí. Por ahí se usa un poquito más. Claro, eso. Ahora ya se está usando por todas las implicancias. Y además porque ya sería muy... fuera de lugar el hecho que la escuela no se ayornen un poquito. Pero son patéticos, discúlpenme, la mayoría de los docentes y profesores están dando clases acá, en Rosario, en Argentina, en Latinoamérica. Digo esto para situarlos, capaz que se pierdan, no están dando clases en España, están dando clases en Latinoamérica. Uh-huh. Y que un latinoamericano diga descubrimiento es una contradicción básica. Sí. Como un mismo latinoamericano va a decir descubrimiento de América. O sea, entonces, no, que se vaya a dar clase a España para decir el descubrimiento de América. O sea, es una visión totalmente eurocentrista del asunto, sí. ¿No? O sea, tienen que tomar conciencia de dónde tienen los pies. Sí, sí, sí. Además, tierra, ¿no? Pero bueno. Además, hay una de las cosas que también se plantea, que en cuanto uno muchas veces habla de conquista y cuando se habla de etnocidio, también se considera lo, si se quiere, meramente de, en cuanto a luchas, a las batallas que ha habido. Pero hay cosas muy básicas que no se mencionan y que son también cosas puntuales y que jodieron muchísimo. El hecho de la el cambio de cultural. Uh-huh, ¿sí? O sea, no solamente porque vinieron y los mataron, es que terminaron con etnias, sino porque los europeos tenían desde gripes hasta enfermedades que para ellos... toda la peste trajeron. Claro, acá. Y los cambios en cuanto también a la alimentación, son todos los cambios que hicieron que no solo por batalla se muriera la gente, sino por el resto de... enfermedades y cosas que acá no existían. Precisamente, o sea, una de las cuestiones que hablábamos siempre, el hecho de el baño todos los días... lo tenían los indios, claro, americanos. Ellos eran sucios los españoles y los europeos. No se bañaban porque una cuestión ya religiosa. No, en realidad no, nunca fue por religión, ajá, sino por el hecho de que acá había agua limpia para tomar y bañarse y muchas veces allá no. Ajá. Pero no, tenía más posibilidad de entrar el diablo en el cuerpo cuando se bañaba. El agua era maldita. Supuestamente, pero... Igual que la mujer tendría que andar toda tapada porque tiene un orificio más que el hombre. Entonces tiene un orificio más por el cual podía penetrar el diablo. Y que era más fácil que penetrara, pero más difícil. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Entonces son también cuestiones que cabe mencionar, dado que siempre se menciona las cuestiones en cuanto a batallas, pero hay muchas otras cosas que también hacen que la conquista fuera fulminante realmente. Termina bien, solo les dejo un Fribogard. Ay, cómo no me acuerdo. ¿Qué? Esa anécdota, encima la voy a contar a cualquiera. Digo, ¿para qué lo cuento? Más vale me callo y no digo nada si no me acuerdo bien cómo es. Era una anécdota que contaba Galeano también en su momento sobre un... ¿qué? No sé, un español, un cura y un indio. Que el indio contaba, me dijo, cerrar los ojos. Y cuando abrí los ojos, él tenía el oro y yo tenía la Biblia, una cosa así. Sí, no sé. Bueno, ese es el libro. Se levantó el oro y le dejaron la Biblia. Uh-huh. Bueno. ¿Quiere que le cuente algunos textitos relacionados con este etnocidio, con la conquista de América? Sí, cuénteme. Este que tengo aquí se llama Colón. ¿Y qué es? Dice así. Desafiando la furia de los vientos y el hambre de los monstruos devoradores de barcos, el almirante Cristóbal Colón se echó a la mar. Él no descubrió América. Un siglo antes habían llegado los polinesios. 5 siglos antes habían llegado los vikingos. Y 300 siglos antes que todos habían llegado los más antiguos pobladores de estas tierras, a quienes Colón llamó indios, creyendo que había entrado al oriente por la puerta de atrás. Como no entendía lo que esos nativos decían, Colón creyó que no sabían hablar. Y como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gentes de razón. Aunque murió convencido de que sus viajes lo habían llevado al Asia, Colón tuvo sus dudas. Las despejó en el segundo viaje, cuando sus naves anclaron en una bahía de Cuba, a mediados de junio de 1494... El almirante dictó un acta estableciendo que estaba en China. Dejó constancia de que sus tripulantes lo reconocían así, y a quien dijera lo contrario se le darían 100 azotes, se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y se le cortaría la lengua. Al pie firmaron los pocos marineros que sabían firmar. Oh, ¿Les gustó? Bien amplio los horizontes de color. Sí, sí, sí, sí. ¿Es como yo digo o no es? ¿Quiere otro? Bueno, un poquito más alentador. No. ¿Algo? ¿Nada? No. ¿Ve algo de alentador usted en toda esta historia? No, pero bueno, ya que me están contando una historia, por lo menos. No hay final feliz. Y pero, vio cuando uno dice si se la tergiversan todas las veces. Una vez que la tergiversen para bien. No. Oh, qué garrón. Este texto se llama Caras. Las carabelas habían partido del puerto de Palos, al rumbo de las aves que volaban hacia la nada. 4 siglos y medio después del primer viaje, Daniel Vázquez Díaz pintó las paredes del monasterio de La Rábida, pegado al puerto, para rendir homenaje al descubrimiento de América. Aunque el artista quiso celebrar aquella gesta, involuntariamente reveló que Colón y toda su marinería estaban de muy mal humor. En sus pinturas nadie sonreía. Esas caras largas, sombrías, no anunciaban nada bueno. Presentían lo peor. Quizás aquellos pobres diablos, arrancados de las prisiones o secuestrados en los muelles, sabían que iban a hacer el trabajo sucio que Europa necesitaba para hacer lo que es. Tiene cara de mosca, oreja de chancho, pata de cabra, trompa de elefante y culo de mandril. Vio, no, le puedo contar algo lindo. No, no. Me acordaba de una película que había visto anoche, que era el Elogio de Amor. De Godard. Ajá. Obviamente que cada cerebro tiene sus asociaciones, pero era cuando, que yo le comentaba fuera del aire, cuando hablaban de Estados Unidos. Ajá. Y que le dicen, ¿pero qué Estados Unidos? Y entonces dice, Estados Unidos de América. Y dice, bueno, pero Brasil es un Estados Unidos de América. De América. Y entonces dice, bueno, pero son los Estados Unidos de América del Norte. Entonces dice, México se autodenomina así, pero también es un Estados Unidos y de Norteamérica. Lo mismo que Canadá. Y entonces, a raíz de todo esto, hablaban de que Estados Unidos no tiene identidad propia. Uh-huh. Me venía esto de la relación con Europa, de ser lo que es. Y en este caso, la vinculación con Estados Unidos, que dice, no tiene cultura ni raíz, entonces invade a otros que sí la... No utiliza la palabra invadir, pero como uh-huh. que... lastima a otras culturas que sí lo tienen y le quita el peso de su historia. Ajá. Sí, está muy buena esa idea de Godard. La verdad, sí. Impresionante. Todo cubierto de barro recorriendo la ciudad. Bueno, obvio, no tiene raíces, o sea, en ningún aspecto. Siempre se sintieron, por ejemplo, a nivel literario, siempre se sintieron inferiores y deudores de Europa y les costó muchísimo hasta tener su propia literatura. Siempre, nunca la tuvieron. A partir del mediados de 1800 con Thoreau, con Emerson, claro. Que esos son los que empiezan a... Pero no, hasta ahí era toda una copia de Francia. Sí, o ejemplo. Digamos, lo que era ser colonia inglesa, aun cuando se decía que no. Uh-huh. Todas las relaciones estaban dadas por Inglaterra. Bueno, le leo el último textito. Bueno. Se llama Destinos. Fíjense, escuchen estos destinos. En nombre de la corona española, Cristóbal Colón fue encadenado en su tercera travesía de la mar Océana y regresó preso a España. En nombre de la corona española, Vasco Núñez de Balboa perdió la cabeza. En nombre de la corona española, Pedro de Alvarado fue procesado y encarcelado. Diego de Almagro murió estrangulado por Francisco Pizarro, que acto seguido recibió 16 estocadas del hijo de su víctima. Rodrigo de Bastidas, primer español que navegó el río Magdalena, acabó sus días acuchillado por su lugarteniente. Cristóbal de Olid, conquistador de Honduras, quedó sin pescuezo por orden de Hernán Cortés. Hernán Cortés, el conquistador más afortunado, que murió marqués y en cama, no se salvó de ser sometido a juicio por el enviado del rey. Mismo destino para todos. Uh-huh. ¿No? Igual, lástima que se llevaron tantos con ellos. Sí, sí, ¿no? No sé. Bueno, pero eran muñequitos que la misma que la corona española iba utilizando. ¿Y sí? Cuando le servían, cuando no le servían más. Pasa con todo. Claro, ese también es sí que el punto fundamental en toda esta historia. Que terminaron siendo siempre monigotes. ¿Y, sí? Y las grandes hazañas y demás lo terminaban haciendo quienes estaban sentaditos en su trono. Y no quienes realmente hicieron los viajes y demás, porque eran los que se llevaban todas las glorias. Hay un tema. ¿Qué? Mítico. Del punk argentino. ¿Cuál? De Flema. Ay, no tengo el gusto. ¿No conoces el grupo Flema? Sí. El grupo de... ¿Cómo era el pibito este que se mató? No era Baruch Espinosa, ese es el filósofo. Ricky Espinosa. Ah, mira. El cantante de Flema. Era, que después se mató por el chico atormentado. Y él tenía un tema así alucinante que decía: no quiero ir a la guerra, no quiero que me maten porque soy muy joven para ser un cadáver. Y si quieren guerra, que peleen ellos. Ahí está. Enrique Espinosa lo decía, ¿eh? ¿Escuchó? ¿Escuchó esa poesía? Sí, sí, sí, escuché. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven para ser un cadáver. Sí, sí. Y si quieren guerra, que peleen ellos. Ahí está, tan simple como eso, decía el Ricky. ¿Eh? El Ricky Espinosa. Hasta un libro salió el Ricky Espinosa, este paída para cualquier cosa. Pero, ahí tiene otra más para sumar. Lo sumamos a la lista, mira. A ver. ¿Cerati? Sí, gana el Grammy. Gana el Grammy. Estando casi muerto, ¿no? No, ya está muerto. Ah, ya está muerto, bueno. O sea, siguen con todas las boludeces así técnicas, pero ya está muerto. Bueno, Cerati está muerto. Sí. Y ganó un premio Grammy. Bien. León Gieco saca un disco que se llama 15 años de mí. Le da la cara para eso. Pero sí, eso sí. Es del, creo que del año pasado. Del año pasado. Bueno, vamos este año entonces. Sí, límite. Bueno, sacamos a Gieco. Pero alguna se ha demandado este año. Yo pues no le seguí mal los pasos a Gieco. Creo, ¿no fue este año Mundo Alas? No sé, este año fue con Mundo Alas. Me parece. Bueno, esa sí puede llegar a el ser. Cagador de Panchito va con Tinelli. Bueno, al margen, vamos. Dele. Arrancamos. Cerati gana un Grammy estando muerto. Uh-huh. El secreto de sus ojos gana un Oscar. Bien. Darín va a traer los Oscars dos veces en un año. Es una cosa. Vargas Llosa gana un premio Nobel de literatura. Sí. Y sacaron un libro sobre la vida de Ricky Espinosa. Dígame si uno puede ser optimista en cuanto al futuro del arte y de la cultura. Que alguien me diga si puedo ser optimista después de esto. Si sigue sumando así, no, es obvio. Antes uno le creía a los poetas. Ahora un poeta dice: van a pasar 26 años para que un Nobel vuelva a ser de habla hispana. A las dos semanas fue un Nobel de habla hispana. Le pifió por 25 años y 10 meses. Estamos a las manos, discúlpeme. No sé. El servicio meteorológico dice que llueve y no llueve. ¿A dónde vamos a ir a parar, compañero? Estamos en manos de incapacitados, en manos de descerebrados, de incapaces. Así vamos. Sí. Así estamos. Al acabose. Ahí está. El pueblo tiene lo que se merece. Tiene 33 mineros recuperados. Pero recuperamos a los mineros, che. Recuperamos, dijo el mosquito. Ah, hablan todo así ahora, ¿vio? Sí. Salvamos a los mineros, dice. Salvamos. A mí me encanta porque todas las revoluciones las hace todo el mundo. Se movieron 10, pero ellos todos hicieron la revolución. ¿Estamos hablando de nuestra ciudad? ¿Qué? Pero hablando de todo. No. Otra cosa le iba a decir, hablando del arte y de nuestra ciudad patética. ¿Qué? Los ídolos ciudadanos. Vio que ahí tiene. Fíjense que tres estatuas, por lo menos que yo recuerdo ahora. Vio que. Sí, estatuas son. Busto, qué sé yo, sí. ¿Qué está hablando? Se le hizo un busto a Olmedo, muchacho. No mata las manos. No, bueno, pero está también la típica esa que hay un banquito que está. Está ahí sentado y hay pelotudos que van y se sacan una foto, sí, al lado. O sea, me ha pasado una vez de pasar caminando y no sabía, me da una vergüenza ajena. Digo, ¿qué hago? Me tiro al río, miro para otro lado, me tiro abajo del colectivo que pasa. Me da una vergüenza. Importante. Importante, un boludo con una camarita sacando el otro boludo abrazando el busto de ese fascista de Olmedo. Bueno, tenemos un busto de Olmedo. Sí. Al mismo tiempo que hay un busto de Federico García Lorca y hay un busto de Beethoven. ¿Dónde quedó el criterio artístico de la gente que permite que se hagan esos murales? Esos murales, perdón. Esos bustos, esas estatuas. Y pero hace rato. Hay una de Beethoven que la gente pasa caminando por el Parque Independencia y me dice, ¿y ese quién es? No tienen ni idea. Beethoven fue un músico. Por las dudas. O sea, sí. Hubo música antes de Callejero, les tengo que explicar yo. Digo, algún. Nunca pudo elegir. No quiero ser pesimista apocalíptico, pero... No, igual, si usted... una de las cosas que sí me ha pasado, póngale que va al Castañino. Sí. Y antes, o por lo menos me pasó a mí en un par de oportunidades, que iba y veía obras, la verdad que muy interesantes, hasta que fue la nueva ola en lo pictórico y... Lo que ahora está en el Macro estuvo en el Castañino. Entonces usted veía... Sí, nunca fui al Macro. No se pierde demasiado. Por eso no fui. Sigo fiel a mis prejuicios. No, es un asco. Porque aparte uno entiende que haya nuevos movimientos en lo pictórico y que por ahí uno es más clásico, si se quiere. Póngale que a mí me gusta el surrealismo. Ajá. Pero hay cosas que son fulerísimas. O sea, hay uno que se puso a hacer cuadraditos rojos de... Un conta, una cosa así que es bien dura. No sé bien el material. Pero después dijo que era arte. Sí, está considerado arte. Es arte. Entonces, después que... Por eso le digo, aparte de lo que estuvo ahí un tiempo, después pasó al Macro, donde fue exhibición permanente. La lona de una pileta, con una forma, eso era también arte. Bueno, digo que saquen una foto de la pelo pincho que tengo toda arrugada en el cuartito. Sacan una foto, mira. Mira, va a estar más linda y ahí todo. Está. Pero. ¿Y qué es? Ah, arte. Interpreta. Sí, no, los movimientos oceánicos que están reflejados en el azul de la pileta. No. Qué cosa. Bueno. Y el comunista Gieco tocó en el boliche de ahí del casino. Sí, en el un comunista en el casino. ¿Qué más quieren, ey? Este mundo da para todo. Se puede morir un Chabrol, se va a morir un Godard, se va a morir un Woody Allen. Pero si tenemos grosos, tenemos grandes y tenemos Campanella, ¿de qué se puede quejar el mundo? Pumba de arriba, ahí, el 2012 con todo, esperamos. Se viene el nuevo mundo, la nueva camada viene. Yo para recomendarle que tenía para recomendarle tres películas. Tres películas, bueno, recomiende, repito. Y nos vamos a ir con este tema porque un homenaje a todos los mineros salvados. Bueno, Dan de Bertolucci. Mire qué lindo. O sea, hoy es 15, o sea, esta noche a la madrugada. Sigue vivo Bertolucci, ¿no? Que yo sepa, sí. Sigue vivo Bertolucci, ya se va a morir también. Sí, igual está ahí cerquita. Dan probablemente amor y lo dan a la 1:40. No es la misma, pues yo no quiero. Capaz que vio con las traducciones. Ah, oh, no, me mató. Encuentro de amor, vi yo de Bertolucci. Muy linda película. Uy, ¿no será la misma? Bueno, me fijo, si estoy por mi casa. Yo, porque en este caso, lamentablemente me quedaré con la duda, porque a la 1:40 no creo que llegue. Ajá. Y después dan de Antonioni, mañana a las 8:15 de... No, perdón, el domingo. Antonioni se murió. Sí, Antonioni ya está. Queremos Los Coroneles, que es una película de Antonioni, y es la dan el domingo a las 8:15 de la noche. Bien. Así que como para ver cosas lindas. Cosas lindas, ahí está. Bueno, nos vamos. Sí, y quien no sepa qué hacer con sus niños, mañana a las 5 de la tarde, Alicia y su secretito en la sede, que es San Lorenzo y Entre Ríos. Muy bien. Dicho todo, volveremos el lunes. ¿Le parece? Me parece muy bien. Gracias a todos, che, por estar ahí, a los que nos escuchan en el blog, en Radio Walden, y a todos los que están ahí del otro lado con la radio convencional, escuchando este escenario de las voces. Muchas gracias y hasta el lunes. Y ahora sí nos vamos con un homenaje a todos los chilenos rescatados, 33, como la edad de Cristo. Igual, este dice todo lo contrario. No sé qué dicen estos chilenos, un grupo chileno, Quilapayún. Sí. Haciendo un tema que es una canción colombiana. Sí, y que a su vez ellos... ¿Pero pusieron este tema así en homenaje cuando lo saludaron, cuando lo iban sacando? No, porque si usted... Que por la vida de un carnaval sería puro demonio. No, pero si usted escucha la letra, precisamente es... Ah, igual, estos son izquierdosos, pero no están siendo demasiados alentadores para con la vida de un minero, con el trabajo. ¿No se le hace un homenaje? No, pero... ¿No se le rinde? ¿No se lo lleva al título de... orgullo por ser minero, la dignidad de ser minero? Escúchelo y después me dice. Bueno, este es nuestro humilde homenaje a las 33 vidas, a los 33 mineros que fueron salvados en estos días. Todos somos mineros, el mundo es minero y... Igual, saludo también a los rescatistas, ¿no? A todos los rescatistas, a toda la gente que laburó codo a codo, de sol a sol, sangre, sudor y lágrimas para rescatar a estos 33 hermanos. Muy bien. El mundo estuvo expectante de ustedes, hermanos, y nos ponemos muy contentos que estén todos bien. Esperemos que esto vuelva a ocurrir, así tenemos otra cosa para hablar, para poner un tema musical y para divertirnos y la gente no se aburre. Y en vez de mirar a Tinelli, cambia un toque Tinelli para ver el rescate de los hermanos chilenos. Y pasa de Tinelli a TN, todos los dos con T. Y sentirnos orgullosos. Nosotros como latinoamericanos que somos hermanos de los chilenos, aparte de que Alemania, todos los pueblos unidos. Exacto, el mundo va a recordar que existe un país llamado Chile. Muchísimas gracias, hermanos chilenos, por estar 60 días ahí bajo tierra. Nos vamos con este tema de Quilapayún. A la mina no voy. Nos vamos. Casa de madera con balcón, el negro en rancho de paja, en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro, al fondo del socavón, el blanco se lleva todo, y al negro mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina cansado del carretón, encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios, y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro,